From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En su cuarto discurso sobre el Estado de la Unión desde que comenzó la invasión a Irak y el primero desde que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso, el presidente Bush exhortó a que apoyen su plan de llevar a cabo una escalada en la guerra de Irak. El presidente Bush dijo: "Esta no es la lucha que comenzamos en Irak, pero es la lucha en la que nos encontramos. Todos desearíamos que esta guerra ya se hubiera terminado y hubiéramos ganado. Sin embargo, no sería propio de nosotros romper nuestras promesas, abandonar a nuestros amigos y poner en riesgo nuestra seguridad. Damas y caballeros, hoy en este momento todavía está en nuestro poder decidir el desenlace de esta batalla. Déjenos encontrar nuestra determinación y enfocar los acontecimientos hacia la victoria." El pedido del presidente tuvo lugar mientras se espera que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado apruebe hoy una medida para oponerse al aumento del número de soldados en Irak. El presidente Bush también exhortó a establecer nuevos objetivos en lo que refiere al consumo de gasolina. El presidente Bush dijo: "Debemos profundizar en el trabajo que hemos hecho y reducir el uso de gasolina en Estados Unidos un 20% en los próximos 10 años, y por lo tanto, reducir nuestras importaciones totales a una cuarta parte del petróleo que actualmente importamos del Medio Oriente." La reducción del 20% se aplicará al uso planeado de gasolina durante la próxima década, no a la cantidad que se consume actualmente. En una omisión notable, el presidente Bush no mencionó ni una sola vez los esfuerzos de reconstrucción en curso en la costa del Golfo tras el paso del huracán Katrina. Mientras tanto, docenas de manifestantes se congregaron frente al Congreso para censurar la guerra de Irak. Uno de los manifestantes, Adam Edinger, dijo: "Pienso que el presidente ha cometido crímenes de guerra. Pienso que la guerra en Irak es ilegal. Creo que le ha mentido a la población estadounidense sobre los motivos para iniciar la guerra. Pienso que no ha habido una investigación minuciosa al respecto, y considero que el nuevo Congreso tiene una obligación con el pueblo estadounidense luego de estas elecciones de responsabilizar al presidente y de disuadir a futuros presidentes de que cometan este tipo de violaciones graves a la Constitución y a los derechos humanos en otras partes del mundo." El presidente Bush dio el discurso en medio de una oposición sin precedentes a su mandato. Una encuesta de CBS News indica que el índice general de aprobación del presidente Bush descendió al 28%, la cifra más baja hasta el momento. Más del doble de esta cifra, el 64%, desaprueban la gestión del presidente. Dos tercios de los estadounidenses siguen oponiéndose al plan de Bush de enviar otros 21.000 soldados a Irak, y el 72% dicen que debería pedir la autorización al Congreso. El martes temprano en Capitol Hill, el candidato propuesto por el presidente Bush para dirigir la guerra de Irak, el teniente general del ejército David Petraeus, presentó testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado. El teniente general Petraeus describió un panorama desolador en lo que refiere a la situación que se vive en Irak, pero dijo que podía mejorar si se enviaban más soldados. El teniente general del ejército David Petraeus dijo: "La situación en Irak es terrible, es muy peligroso, no hay opciones fáciles, el camino por recorrer es tortuoso. Para lograr avances se necesita determinación y acciones difíciles por parte de Estados Unidos y de Irak, especialmente de este último, porque a fin de cuentas el resultado lo definirán los iraquíes, pero difícil no significa imposible." La activista por la paz y coronel retirada del ejército, Anne Bright, interrumpió brevemente a Petraeus cuando se puso de pie en la cámara y pidió la retirada de los soldados estadounidenses. En noticias de Irak, 5 contratistas estadounidenses murieron el martes cuando el helicóptero en el que viajaban fue derribado a balazos mientras sobrevolaba Bagdad. Todos estos contratistas trabajaban para la empresa privada de seguridad Blackwater USA. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron la muerte de 3 soldados estadounidenses, lo que coloca el número de miembros del servicio militar que murieron durante el fin de semana pasado en 29. En Somalia, las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que llevaron a cabo un ataque aéreo contra blancos que se sospecha están vinculados a Al-Qaeda por segunda vez durante este mes. No se dieron a conocer los detalles del ataque. Funcionarios estadounidenses admitieron que el blanco del primer ataque no fue el deseado y pudo haber causado la muerte de hasta 20 personas. En Líbano, la oposición liderada por Hezbollah puso fin a una huelga general un día después de que los enfrentamientos dejaron un saldo de 6 muertos y más de 100 heridos. Este fue el peor estallido de violencia desde que Hezbollah comenzó las protestas contra el gobierno libanés hace 2 meses. En Turquía, decenas de miles de personas marcharon por las calles de Estambul el martes para el funeral del editor turco de origen armenio, Crunch Drink. Drink fue asesinado el viernes en lo que muchos creen que fue una represalia política por sus esfuerzos para lograr que el gobierno turco reconozca ser el responsable del genocidio armenio. Mientras tanto, en Armenia, miles de personas asistieron a un servicio religioso en Yerevan, la capital del país. En Israel, un juez militar ordenó la liberación de un destacado líder musulmán que fue deportado de Estados Unidos. Fawaz Damra es el ex imam de la mayor mezquita de Ohio. Damra fue arrestado en 2004 por cargos de ocultar sus vínculos con el grupo palestino Jihad Islámica. Damra aceptó ser deportado el año pasado en lugar de afrontar nuevos cargos de terrorismo. Las autoridades israelíes detuvieron inmediatamente a Damra luego que fue deportado a Cisjordania a principios de este mes. El juez militar israelí ordenó la liberación de Damra alegando que no había suficiente evidencia para mantenerlo preso. En otras noticias sobre Estados Unidos, la policía de Los Ángeles dice que ha llevado a cabo una de las mayores redadas de inmigración en la historia de Estados Unidos. Al menos 750 residentes indocumentados fueron arrestados durante las redadas. Más de la mitad de estas personas ya fueron deportadas. 2 prisioneros en 2 casos distintos se convirtieron hoy en hombres libres luego que pruebas de ADN los absolvieran de sus condenas. En Georgia, Willie Pitts Williams fue liberado el martes cuando evidencia de ADN revocara una sentencia por violación luego de estar preso durante casi 22 años. Su liberación tuvo lugar solo horas después de que otro convicto, Roy Brown, fuera liberado en el estado de Nueva York. Brown fue enviado a prisión hace 15 años tras ser condenado por violación y homicidio. Brown fue absuelto principalmente gracias a sus propios esfuerzos. Brown trabajó desde su celda y reunió evidencia para acusar al novio de la víctima de cometer el crimen. El novio se suicidó y las pruebas luego demostraron que su ADN estaba en la blusa de la víctima la noche que fue asesinada. El Proyecto Inocencia dice que las pruebas de ADN ya han absuelto a casi 200 personas en todo el país. En noticias de Washington, los abogados de Lewis Scudder Levy revelaron el martes lo que aparentemente es su estrategia de defensa, durante los discursos de apertura de su juicio por perjurio y obstrucción de la justicia. Levy es el ex jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney. Está acusado de mentirle a los investigadores y a un gran jurado durante la investigación sobre la revelación de que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA. El martes, el abogado de Levy, Theodore Wells Jr., dijo que Levy fue utilizado como chivo expiatorio para proteger al alto colaborador presidencial Karl Rove. Wells dijo, «Karl Rove fue el principal responsable de que el Partido Republicano siguiera en el poder. Debían protegerlo. La persona que debía ser sacrificada era Scudder Levy». En noticias sobre los medios de comunicación, la empresa News Corporation, propiedad de Rupert Murdoch, ha entrado en la carrera por obtener el control de Tribune Company. Según el Financial Times, Murdoch se unió a la oferta presentada por Chandler Family, quien es propietaria de un 20% de las acciones de Tribune. Fuentes cercanas al negocio dicen que Murdoch ha presentado esta oferta para intentar obtener el control del periódico de Long Island que le pertenece a Tribune, el Newsday. Las normas de propiedad de los medios de comunicación impedirían que News Corporation adquiera todas las acciones de Tribune. Tribune también es propietaria de Los Angeles Times y del Chicago Tribune. Y por último, un ex oficial de la policía de Nueva York murió el martes solo horas antes de que su hijo asistiera al discurso sobre el Estado de la Unión para llamar la atención sobre la situación de los trabajadores que respondieron a los atentados del 11 de septiembre. El oficial, César Borja, murió mientras esperaba un trasplante de pulmón. Su hijo, César Borja Jr., fue una de las tantas personas que asistieron al discurso sobre el Estado de la Unión para exigir asistencia médica financiada por el gobierno para los trabajadores que se enfermaron a causa de los gases tóxicos que se desprendieron en la Zona Cero. Hoy temprano, Borja calificó a su padre enfermo como un símbolo de los que están necesitados y desesperados. Democracy Now, el informativo de guerra y paz,